Recuerdo aquella noche allá en la plaza. Tus labios murmuraron que eras mía. Y en la torre 10 veces las campanas resonaron con voces de alegría, añoranza. Añoranza. Más tarde el huracán de las pasiones te arrastró, pobrecita vida mía. No sé si yo fui malo, tu perjura no he podido saberlo todavía. Añoranza, añoranza. Más tarde sé que vas riendo siempre. Cual un velo con que ocultas tu gran melancolía. Añoranza, añoranza. Muchas veces volví corazón, cuánto ha llorado. Añoranza, añoranza, añoranza. De